Es la hora de nuestro Hit Parade 12-10 minutos. Los 99.5 MHz y 99.9 FM. En tiempo de Hit Parade. Lo más duro. Junto a la radio. Sí, ya estamos en tiempo de Hit Parade, con lo más sensacional del mundo de la música. Ya les presentamos los 10 temas más populares y de su preferencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con buena vibra ya les saludamos desde los estudios centrales de CMDY, la voz de la victoria, para presentarte lo más pegado del momento. Soy Aldenis Rodríguez Valdés, que desde Caletón en Ciénaga de Zapata ya te presenta las mejores posiciones del 10 al 1 en conteo regresivo. Ya iniciamos, ya comenzamos. Ya iniciamos el Super Hit Parade de Radio La Voz de la Victoria. Posición número 10. Ya iniciamos donde todo termina. En esta posición seguimos al ritmo de festival con Paulito FG. Paulito FG nos llega a ritmo de festival. Posición 10. Oh, oh, eh. Oh, eh, oh. Vamos todos que ya empieza el momento del verano. Toma mi mano que ya disfrutamos de este acontecer cubano. Si te sumas con mi gente va formándose el ambiente que crece, se siente. Se anima la comunidad, los niños salen a jugar. La calle suena música y el pueblo huele a carnaval. El dominó, que el abuelo ya llegó, la familia se juntó, ya se formó. Esto sí no me lo pierdo yo. Bailando con el sol, bailando con el mar, que viva el amor, vamos a celebrar con los amigos, los hermanos, que llegó el verano, pa' arriba todos los cubanos. Se anima la comunidad, los niños salen a jugar, la calle suena música y el pueblo huele a carnaval. Bailando, oh, oh, oh. A ritmo del festival. ¡Vamos! Sonamos en la FM. Yo no sé, mi amor, qué hago buscándote. Oh, yeah. Y yo no sé, mi amor, qué hago besándote. Ciénaga de Zapata. Música es. En esta emisión podrás conocer noticias de la música. Hoy con el grupo cubano Gente de Zona, desde la Agencia Cubana de Noticias. Además, las posiciones que mejores suenan en la Ciénaga de Zapata en conteo regresivo del 10 al 1. Ya comenzamos. Gracias, gracias por la sintonía. Por la sintonía. Posición número 9. Posición número 9. Seguimos, mis amigos, ahora con December Bueno y esta posición que sigue pegando más y más en la preferencia del pueblo. Preciosa, es un tema de December Bueno que proponemos para que usted lo siga avanzando en las posiciones primeras de nuestro Hit Parade. Como una paloma que entra por mi ventana, se posa en mi silla tan quieta como si nada, se queda tranquila, retosa, tirita y me habla. Preciosa, tus ojos parecen hechos de cielo. Bonita, yo sé que has venido a decir que me extrañas, y el aire te trae como una fragancia, y así sin respirar pasan las horas. La próxima vez que te vea será entre mis brazos. Es el blanco que arropa tus pupilas, son grises y llueve, y cuando hay tormenta son negros tus ojos, mi vida. Parecen de cielo tus ojos, mi vida. Yo sé que un recuerdo profundo de amor nunca muere, que vive por siempre y se esconde entre lo inexplicable. Tal vez el Señor concedió tan perfecto deseo. Preferiste volar y ser libre, y tarde o temprano realizarás ese sueño. Vendrás a mi vida con tantos te quiero, y así sin respirar pasan las horas. La próxima vez que te veo será entre mis brazos, de nubes el blanco que arropa tus pupilas, son grises y llueve.

El popular dúo cubano Gente de Zona, a partir del 9 de agosto, emprenderá una gira por varias ciudades estadounidenses que incluye Los Ángeles, Las Vegas y San Diego. Durante las presentaciones, el grupo formado por Alexander Delgado y Randy Malcolm interpretará éxitos como La Gozadera, Bailando, Traidora y Más Macarena, incluidos en su más reciente álbum Visualízate. Además, promocionarán los hits Si No Vuelves y Ni Tú Ni Yo, en colaboración con la estadounidense Jennifer López. El joven espirituano Alexander Hernández Chan expone su más reciente producción, Cosmos, en la ciudad mexicana Lagos de Moreno, con el objetivo de promover el intercambio cultural entre ambos países. Hernández Chan comentó: una exposición donde muestro mi trabajo continuo dentro de la estética del arte abstracto, con todo de 23 piezas, donde tuve también la posibilidad de donar algunas piezas, sobre todo a la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, por el apoyo incondicional a todo el desarrollo del trabajo de promoción que hace, no solo con los artistas cubanos, sino también con los artistas de la localidad. Sobre la técnica y el tema desarrollados en la obra, el artista agregó: el tema es un tema erótico, el tema es un tema que vengo trabajando desde la línea de abstracción, sobre todo trabajando con la psicología de los colores, que es sobre más o menos esta estética en la que vengo trabajando dentro del arte abstracto. Alexander Hernández también participó en la Feria del Libro de México, donde promovió las artes plásticas y la literatura cubana. Donó además varios de sus cuadros a la alcaldía de Lagos de Moreno para una subasta que beneficiará a personas damnificadas de la ciudad. ¿Para qué perdonar si la culpa no la tiene nadie? El joven cantautor Adrián Berazaín anunció su primera gira nacional organizada por el Instituto Cubano de la Música, que recorrerá todo el país con excepción del municipio especial Isla de la Juventud. La gira empezará el 16 de septiembre en Guantánamo y llevará por nombre Rock and Roll y Carretera, título de su próxima producción discográfica con Biz Music, que incluye 12 temas, entre ellos Guajira Rock and Rollera y Separadamente Juntos, una canción en compañía de Silvio Rodríguez. Los conciertos se realizarán en teatros y universidades de las provincias e incluirán presentaciones de trovadores locales y artistas amigos de Berazaín, como Mauricio Figueiral y otros. Yo me quedo en el club de los corazones rotos, donde algún alboroto hace el amor con la luz. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. Posición número 7. En el número de la suerte, Gente de Zona, Si Tú No Vuelves. Y me levanté recordándote aquellos besos que nos dábamos escondida. Y me levanté extrañándote, amor. Lo que yo viví contigo, eso no tiene nombre. No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer, que me robó el corazón, aunque tú no estás. Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando, y por más que lo intento, no te puedo olvidar aunque tú no estás. Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando, y por más que lo intento, no te puedo olvidar. Si no vuelves, se me va la vida, si no vuelves, se me van los días. Posición número 6. Posición número 6. Somos la voz de los éxitos en Ciénaga de Zapata, en Ciénaga de Zapata. En esta posición se ubica Peter Nieto, Te Falto Yo. El sol, un Rolls Royce, cientos de diamantes, y tu mansión, la mejor, un yate gigante, un avión privado, 10 cuentas de banco, los lentes de Versace, hechos de oro blanco, y no quiero ser creído, para nada he creído, lo tienes todo. Pero no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, te falto yo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, pero te falto yo, oh, oh, oh. Colección, Louis Vuitton, cientos de zapatos, París en Nueva York, va a pasar el rato, y no quiero ser creído, para nada he creído, lo tienes todo, pero no. Top Retro. Y en este Top Retro, donde la música es la protagonista, La Maciel, Rosas en el Mar. Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final, que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, la, la, la, la. Si todo esto pasará, es

lo hacemos todo rato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, y agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, yo te acepto el trato. Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y siempre que se va regresa a mí, Maluma baby. No importa el que dirá, no gusta así. Kevin y DJ Chan Ingenio. Y siempre que se va regresa a mí, el código secreto baby. No importa el que dirá, el guasa tal para cual. Así lo quiso el destino, mami. Mua. Posición número 4. Posición número 4. Sigue pegado esta semana Yoyo Ibarra, porque lo prometido es deuda, en esta posición número 4. Aquella noche te me entregaste con derroche en el asiento de mi coche, y desapareciste sin reproche. Aquella noche me encadené a tus besos, luego sufrí por eso, y ahora que estoy curando te confieso. Un, dos, tres, lo prometido es deuda. Baile movida a mí, no te me enamores, no te me enamores. Yo te regalo flores, pero sin condición el corazón. Lo prometido es deuda. Baile movida a mí, te regalo un beso y un poco más que eso, pero no quedó preso un corazón. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Yo te propongo vestirnos con el cielo cada luna llena. Seré el que te revive y luego te envenena. Seré el que te desnude y te sirve de cena. Yo te prometo, brillaste mi calor y mi sabor de boca. Seré el que te castigue, el que te ponga loca, el que te sube y baja con la misma nota. Pero esta vez no caigo. Ay, no pidas permiso, que la libertad sea nuestro compromiso, porque el amor así lo quiso. Lo prometido es deuda. Baile movida a mí, no te me enamores. Yo te regalo flores, pero sin condiciones, corazón. Lo prometido es deuda. Baile movida a mí, te regalo un beso y un poco más que eso, pero no quedó preso un corazón. Lo prometido es deuda. Que la libertad sea nuestro compromiso, porque el amor así lo quiso. Hoy no vamos a Doha, hoy no vamos a Doha, hoy no vamos a Doha, pero nos queda un preso corazón. Hoy no vamos a Doha, hoy no vamos a Doha, hoy no vamos a Doha, hoy no vamos a Doha, tú y yo. Movida a mí, no te me enamores, te me enamores, te me enamores. Ello y Barraquín te canta, linda, linda. Lo prometido es deuda. Baile movida a mí, te regalo un beso. Yo, DJ Graffi, J Pro. Lo prometido es deuda. Comenzamos la cuenta atrás. 3, 2, 1. Posición número 3. Estamos en el podio musical de preferencia de esta radio. La vida me cambió. Diana Fuentes con otro que más se pega. Gente de zona. Posición 3. Cerquita del mar, la arena plateada cubierta de sal, sentada en la orilla mojaba mis pies, pensando en tu boca, pensando en tu piel. Estás en mi mente, quiero tenerte, no puedo aguantar una noche más sin verte. ¿En qué problema nos metimos cuando tú y yo nos conocimos? A mí la vida me cambió, no sé cómo fue ni cómo sucedió. Que más pega a nivel nacional. Cuenta 1, 2 y 3. Nuestra segunda posición es... Ya estamos en la antesala del éxito en esta posición 2. Háblale claro, Diván en la música. Dicen por ahí con él te ves tan feliz que te enamoras y que no piensas en mí, pero yo sé que no es así, que ellos solo lo que quieren es separarte de mí y eso no. Mami, háblale claro y dile lo que hacemos cuando nos encontramos. no pasan las horas cuando tú y yo nos amamos. Que tú estás loca por mí, yo loco por ti, pues claro, si estamos enamorados. Mami, háblale claro y dile lo que hacemos cuando nos encontramos. Y que no pasan las horas cuando tú y yo nos amamos. Que tú estás loca por mí, yo loco por ti, pues claro, si estamos enamorados. Ay, nena, deja que la noche pase. Quédate aquí conmigo, vamos a quitarnos las ganas, tú y yo. Ay, nena, deja que la noche pase y quédate aquí conmigo. Y si tu novio llama, dile lo que pasó. Mami, háblale claro y dile lo que hacemos cuando nos encontramos. Y que no pasan las horas cuando tú y yo nos amamos. Que tú estás loca por ya loco por ti, pues claro, si estamos enamorados. Y es que yo quiero amarte, pero es que tú no me dejas. No le mientas más, dile la verdad, tú me quieres. Quiero amarte, pero es que tú no me dejas. Que tú me piensas cuando estás sola. Y piénsalo bien antes de creer que ya no me quieres, lo quieres a él. Vuélvelo a pensar, piénsatelo bien, como yo no te hace sentir mujer. Mami, háblale claro y dile lo que hacemos cuando nos encontramos. Y que no pasan las horas cuando tú y yo nos amamos. Que tú estás loca por mí, yo loco por ti, pues claro, si estamos enamorados. Mami, háblale claro y deja que la noche pase. Mami, háblale claro y vamos a matarnos el frío. Mami, háblale claro, yo contigo. Mami, háblale claro y tú conmigo. ¿Qué más? The New Star, Diva, tu favorito, baby, baby. Posición número uno. Así es, mis amigos. Ya pasamos a presentarles lo que más suena en la Ciénaga de Zapata a través de la 99.5 y la 99.9 de la FM. Diván, tu príncipe azul. Tú la tienes viviendo en un palacio, porque sabe que es una princesa. Pero tengo que decirte algo, tú no le das mi vida. De tu sueño, todo lo que tú esperabas, ese sueño. Se te llama, tú le cuelgas y le dice bye bye. Te vuelve a llamar, tú le dice bye bye. Ella conmigo se va por adelante y por atrás, pa' que no la busque más. Haciéndola, besándola, tú y yo. Oh, sabe que es una princesa. Me conoce. Pero tengo que decirte algo. Tú no me la presentado a lo largo y ancho de la costa sur de Matanzas, el Hit Parade de Radio La Voz de la Victoria, desde la parte oriental hasta la parte occidental. Trabajamos para ti este sábado al Denis Rodríguez Valdés, presentador de los éxitos, Ociel Morejón Sotolongo y Julián Barrera Rosales en la transmisión en vivo. Hasta entonces, mis amigos, recuerden que se les quiere y muy buenas tardes.